Bueno, 14:12 de la tarde acá en San Marcos Sierras y con una jornada que en la que amanecimos con algunas buenas noticias en lo referente al fuego. Para saber exactamente cómo está la situación en este momento, estamos con Luciano Brancic, intendente de San Marcos, del otro lado de la línea. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Charlie? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. ¿Es así? ¿Hoy estamos un poco más tranquilos? Estamos un poco más tranquilos porque no hay viento. En realidad tenemos dos focos activos y cerca. Por supuesto que hay que transmitir la buena noticia, que fue que anoche no avanzó mucho, y esa es una buena noticia, pero no relajemos. Y sobre todo a mí me parece importante transmitir que no desviemos la atención y no desviemos el objetivo, que el objetivo es terminar con este fuego, terminar de tener peligro en el pueblo, terminar de que se siga quemando el monte, y que por favor concentremos la energía en eso. Luciano, ¿cómo están trabajando en este momento los aviones? Los aviones hicieron dos descargas en la zona de el incendio de la juntura de los ríos. Hicieron un nuevo relevamiento para ver si es necesario seguir tirando. Esa es la forma de trabajo, es que se hacen descargas de agua y enseguida la gente de infantería, que le dicen que la gente que está en el territorio, termina de cuerpo a cuerpo apagar y desparramar todas las brasas que quedan. Así que ahora están en esa etapa. Hay mucha gente en el sector ese. No es una buena noticia que se escapó ese mismo incendio hacia el sur, hacia la zona de Puesto Viejo, para aquel lado, que eso, cuanto más crezca para uno u otro lado y los cambios de los vientos nos lo pueden traer de vuelta. Por eso digo que tenemos buenas noticias, pero seguimos en alerta y seguimos con peligro de que se nos vuelvan. Bien, entonces no sabemos todavía si los hidrantes van a seguir trabajando acá. No sabemos si van a hacer ahora más descargas. Se puso feo. No sé si, claro, pasan y hacen el relevamiento y ahí se decide. Se puso feo el incendio de la zona de Ongamira, para aquel lado, entonces suponemos que en los lugares donde sean zona de interfase van a ir a parar más los recursos de todos los aviones. Claro. ¿Cómo sigue para la jornada de hoy el trabajo? ¿Hay alguna novedad en cuanto a la estrategia que están llevando adelante? Sí. No hay novedades. Seguimos en lo mismo. La estrategia es la misma. Desde la parte logística, asistir a todos los bomberos, brigadistas, vecinos. Se han sumado muchos vecinos, conocedores del lugar, a la pelea. La verdad que estamos teniendo una respuesta de la comunidad muy buena, todos tratando de no entorpecer el trabajo de los que saben y tienen que hacer su trabajo. Sigue igual, tenemos que seguir asistiendo con comida y con hospedaje a las más de 150 personas. También está respondiendo muy bien todo el sector hotelero, el sector de los prestadores de servicios turísticos. Tenemos continuamente reservas de hospedaje para toda la gente que estamos alojando, no solo los evacuados, sino también todos los bomberos que están. Así que la estrategia es seguir con esa logística. Desde la base de operaciones que hay en el cuartel de bomberos, se distribuyen continuamente las tareas de todo el personal que está acá. Y los vecinos también preguntando y yendo a los lugares donde pasó el fuego para apagar los reinicios. En este momento, decís, hay 150 personas de la gente que está trabajando y la necesidad de asistir a esas personas, pero en cuanto a los evacuados, ayer lo último fue la zona alta del Suncho, ¿ya volvieron a sus casas? Sí. En realidad no se evacuaron ninguno en los lugares donde nosotros habíamos puesto a disposición, se fueron a casas de amigos, así que estarán volviendo. El peligro que teníamos anoche ahí no pasó, es decir, el foco ese todavía sigue encendido. Los que van a volver ahora después de almorzar a sus casas, sí, es la gente que evacuamos de Canteras Quilpo. Ajá. También con la misma alerta, porque ese fuego que se fue para el sur también en un cambio de viento puede volver para ahí, así que bueno, estamos en eso. Bien. Otros evacuados por ahora no tenemos. El foco que está muy activo también es en La Quebrada, que es este que estás mencionando. ¿Querés contar un poquito ahí cómo están trabajando? Ahí están trabajando alrededor de 40 o 50 personas de distintos cuarteles de bomberos de la provincia. También entraron vecinos por la quebrada, y eso se está trabajando desde dos flancos: desde arriba, que entrando por el camino de Charbonnier, y un camino que los lleva medianamente cerca al foco de fuego, y desde abajo entrando por la quebrada del río San Marcos. Bien, creció ese fuego. Quiero decir, lo último que supimos con un vecino de Charbonnier es que allá en Charbonnier manejan la información de que está llegando al molino. ¿Esto es así o no? No, al molino no, pero bueno, es la zona, está cerquita, podría llegar al molino. Pero no está ahora en el molino. Bien. Creció arriba, o sea, estamos hablando de la quebrada, pero arriba, no está el fuego abajo en Bien, el río. En la zona alta. Sí, claro, baja por las quebradas. Lo que pasó anoche fue que tuvieron que dejarlo porque no había forma de acceder al lugar donde estaba el fuego. Sí, lo rodearon y lo contuvieron bastante para que no se desparrame de ahí, pero quedó contenido en una quebrada. O ahora con el calor, por supuesto que se reinicia y va a crecer un poco. Hay mucha gente trabajando ahí en ese lugar y esa es una preocupación que tenemos. Está bueno. Luciano, para terminar, ahora, ¿cómo sigue tu tarea ahora en particular? ¿Vas a sobrevolar San Marcos o no? No, que tiren agua, que había hecho ahí no, arriba. No, pensé no, que por no, ahí... Pues... Mira, casualmente estoy por sobrevolar virtualmente, estoy por llevar a una gente que vino a colaborar, que tiene un dron, y ahí vamos con bomberos a ver hacia dónde va ese fuego que salió Bien. Para el sur y la situación desde Canteras Quilpo, de la subida del Vado López para arriba. Bien. Pero bueno, está la tarea sigue como viene todo el tiempo, tratando de articular cada una de las acciones que se van haciendo, de que todo esté aceitado, de que todo funcione, de contener a la gente y de evacuar en caso de que haya que hacerlo. Articulando con todas las instituciones que nos están acompañando y ayudando, eso es importante y me parece que es algo que me parece que es importante que se recalque. Tenemos a varias instituciones que trabajan en el fuego, en los bomberos, y yo sé que ha habido y circuló mucho la discusión sobre las metodologías o sobre acciones que pueden llegar a haber hecho que son malas. No es nuestro caso, lo que nosotros estamos recibiendo de parte de bomberos, de Eduard, de ETAC, es un trabajo impecable y bien articulado y organizado, así que me parece que es importante, por eso te decía al principio, no desviemos el foco porque un conflicto, si se quiere llamar político en este momento, entorpecería llegar al objetivo, que es que terminemos con ninguna lesión, con ninguna casa quemada y la menor cantidad de monte posible quemada. Bien. ¿Te referís al trabajo de el cuestionamiento que hubo en las redes sociales, al trabajo de bomberos y ETACs con cortafuegos y prendido de fuegos supuestos en Yo lugares de riesgo? Que por, ¿Te referís supongo a eso? Que son, supongo que son cortafuegos, ni lo sé. Es probable que hasta haya un malintencionado dentro de alguna de las fuerzas, pero quiero decir y recalcar que lo que está sucediendo en San Marcos es justamente lo contrario de eso. Entonces, que lo tengamos en cuenta. Tenemos a todas las mismas instituciones, que en algunos otros lados hubo conflicto, que no, eso no está sucediendo, y doy fe porque estoy en todos los focos a cada momento. Bien. Así que mantengamos la calma, y esa discusión me parece que tendrá su momento para darse. Está bueno. Gracias, Luciano Brancic, por atendernos, y Dale. Un saludo y fuerza para seguir adelante. Chau. Un abrazo, chau.